Hola amigas y amigos de Farco. En Río Negro, el Tribunal de Juicio de Roca dio a conocer el veredicto en el juicio Solano II. Por unanimidad se resolvió la no culpabilidad de los acusados Cristian Gustavo Toledo, Seferino Sebastián Muñoz, así también como la no culpabilidad de Walter Raúl Echegaray como partícipes del homicidio agravado de Daniel Solano. Sin embargo, Echegaray fue declarado culpable por vejaciones, es decir, por haber maltratado a Daniel en el boliche Macúa de Choel Echoel, momentos antes de su entrega y desaparición. Nosotros hablamos con Leandro Aparicio, abogado de la familia Solano, quien adelantó que irán a la provincia de Salta a seguir buscando justicia. Una persona que le dice a un amigo que después entra al boliche, no, este pibe está todo bien, y después evidentemente tenemos acreditado por otros testimonios de que llegará y entrega a Daniel a los siete que están ahora condenados, bueno, no hay hechos sino interpretaciones. Entonces, para mí, lo poco que puedo decir hasta el momento jurídicamente de esta cuestión es que me parece contradictorio que lo condenen por vejaciones y en el mismo contexto que saben que le pegan, que lo sacan y que escuchan que está ahí con Solano al lado de la gente que después lo desaparece, no lo puedan tener como partícipe del homicidio. Y entendemos que los grupos de poder que hay en esta provincia evidentemente están en todos los sectores y no podemos avanzar en cuestiones más que probadas, conexas con las causas como son la estafa. Y bueno, lo que hemos hablado con Sergio infinidad de ocasiones y lo vamos a materializar, es que vamos a pedir la competencia en la justicia de Salta. Sí. Entendemos que la trata empieza allá. Lo que tenemos que decir a un juez que tal vez no sepa lo que pasó, a cualquier juez, explicitar en un largo escrito los hechos son estos. Estos son los hechos. Creemos y entendemos que la competencia es acá. Acá empieza la trata y con eso la trata hasta la desaparición forzada. Entiendo que la trata es más que claro que si a los chicos los citan en un galpón y le dicen anda allá a Río Negro que vas a estar bárbaro, te vamos a pagar bien, vas a tener buenas duchas, vas a tener buena cama. Empieza ahí toda esta situación, la trata empieza en Salta. Y bueno, creo que vamos a seguir, no vamos, el deseo expreso de la familia Solano, como lo hemos dicho tantas veces y lo tenemos que reiterar ante cosas que hemos escuchado, no es dinero, sino que quieren ellos el cuerpo de Daniel Solano para que se pueda ser enterrado al lado de Gualberto y de sus seres queridos allá en Tartagal. Informó para Farco Radio Encuentro desde Viedma, Río Negro.